taza en el radiador y no paras de hablar. Hace tiempo que no estás con alguien que te pueda soportar. Hace tiempo que no viene nadie a visitar el centro de control de esta nave espacial a la deriva en el espacio abierto, rodeada por cometas que llevan siglos muertos, llevan siglos muertos. La taza se derrite sobre el radiador y el café caliente te quema los dedos. Se encienden las luces del panel de control y saltan las alarmas antiincendios. Flotan las burbujas de café, gravedad cero y humo espeso en la cabina.